Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos nuevamente a una entrevista de Mindalia Televisión. Es un gusto enorme estar con ustedes una vez más. Pedimos disculpas por la demora que tuvimos hace unos minutitos, pero ya estamos acá con nuestro especialista, siempre es un gusto tenerlos. Como les decimos siempre, desde ya está disponible el chat en directo para que nos dejen todos sus comentarios por acá y también para que nos dejen sus experiencias, preguntas, porque hoy todo lo vamos a estar conversando con nuestro especialista del día de hoy. Así que quiero darles nuevamente la bienvenida y agradecerles por su compañía. Tenemos el gusto de recibir una vez más a Carla Peloso, con quien hablaremos o quien nos propone el siguiente título: Modela tu conciencia y cumple tu misión de vida. Así que voy a darle la bienvenida a Carla. Carla, gracias por acompañarme hoy. Hola, gracias, Fairuz. Gracias a ti por la invitación y por este espacio tan importante. Muchísimas gracias a ti, Carla. Y me encanta este tema que vamos a estar hablando. ¿Quieres conversar un poquitito sobre la importancia de modelar la conciencia o de asumir que tenemos una y que podemos utilizar todo lo que está disponible a nuestro favor? Perfecto, sí. Vamos a ver. Si te parece, modelar la conciencia. Y luego, eso, cómo nos facilita para poder cumplir misión de vida. Y hablaremos también de lo que es misión de vida, por lo menos desde nuestra experiencia, cómo es que afrontamos este tema tan vital, ¿no? ¿Qué es modelar la conciencia? Decimos siempre que la conciencia es una revolución de información. Entonces, en nuestro diario vivir, la conciencia sufre un montón de modificaciones a raíz de la propia vida cotidiana, ¿no? Estamos afectados por las energías del cosmos, estamos afectados por las energías de la Tierra, nos afecta el lugar donde vivimos, la casa donde vivimos, si vivimos en la ciudad o si vivimos en el campo. Todo eso nos afecta y nos condiciona energéticamente. Y a su vez, digamos, las situaciones sociales que vivimos, las relaciones que tenemos, los conflictos, etcétera, producen en nosotros como anomalías, vamos a llamarlas así, anomalías que necesitamos depurar y quitar para ir purificándonos para expandir nuestra conciencia. Es como quitar todo aquello que no somos para llegar a lo que sí somos. Y cuando llegamos a lo que sí somos, ahí es donde nos topamos, digamos, con algo que es fundamental y vital, que es la misión de vida. Entonces, hay muchos aspectos de nuestra conciencia que interfieren para llegar a nuestra misión de vida. Por ejemplo, ¿qué cosas nos alejan de nuestra misión de vida cuando estamos desalineados? Desalineados con nuestro espíritu. Nuestra mente va por un lado, nuestro espíritu va por otro. Los conflictos internos que tenemos. Es decir, que si yo no resuelvo mis conflictos internos, es difícil que pueda dar con misión de vida. ¿Por qué? Porque eso va a estar produciendo una fricción y me va a estar alejando. ¿La fricción por qué se da? Porque empieza a competir en mi campo cuántico entre aquello que he sido modelado por la sociedad, por la cultura, por las influencias sociales, culturales, etcétera, y aquello que soy de verdad en esencia. Entonces empieza a hacer ese conflicto y hay un problema allí hasta que uno empieza a alinearse, a quitarse todas esas programaciones, digámoslo así, y poder entrar en conexión con aquello que soy de verdad, ¿no? Nuestra parte más pura, más esencial. Por eso decimos que en estas fricciones donde se empieza a dar, el crecimiento, mejor dicho, el crecimiento hacia la integridad. ¿Por qué hacia la integridad? Porque empezamos a ser quienes somos de verdad. Es decir, cuando me saco todo ese lastre, empiezo ya a encaminarme hacia quién soy. Por eso decimos que la expansión de la conciencia es un proceso de purificación. Ahora bien, ¿qué es la misión de vida y por qué tenemos que modelar la conciencia para llegar a misión de vida? La misión de vida es el acuerdo que nosotros hacemos antes de venir a este plano. Es como si nos juntáramos con Dios, digamos, ¿no? Y decimos, bueno, nosotros pedimos encarnar para poder evolucionar. Y a cambio, lo que hacemos es una prestación de un servicio, que dadas las características álmicas de cada uno, la experiencia recogida en distintas existencias, se nos va a asignar o vamos a elegir, vamos a acordar un propósito, es decir, algo que venimos a hacer por los demás. Y eso queda grabado a nivel energético en nuestro campo cuántico, en nuestros campos sutiles, y empieza a pulsar. ¿Qué significa? Eso está grabado en el séptimo nivel dimensional, es decir, es en el más etéreo de nuestros niveles, el más sutil, ¿no? Yo lo llamo cariñosamente el bolsillo de Dios, ¿no? Ahí queda guardado, donde el séptimo nivel dimensional, a nivel del chakra corazón, ahí está grabado nuestra misión de vida a nivel energético. Y eso pulsa, ¿pulsa para qué? Para que nosotros, con nuestra sensibilidad, nos orientemos a cumplir esa misión de vida. ¿Bien? Entonces, la pregunta es, ¿y por qué quiero cumplir la misión de vida? Y esto es interesante. Primero, porque no podemos venir a evolucionar y no hacer aquello que nos hemos comprometido. Y tiene como una fecha de vencimiento la misión de vida, es decir, dentro del acuerdo de decir, bueno, nosotros venimos a hacer tal cosa, hay un periodo. Entonces, imaginemos que decimos, bueno, hasta los 35 años tú te puedes despistar, pero a partir de los años de tu año 36 tienes que empezar a trabajar en tu misión de vida. Entonces, ¿qué va a ocurrir? La vida te va a dar golpecitos, golpecitos para que nos vayamos orientando a cumplir nuestra misión de vida. Es decir, que si estamos muy descarriados, vamos a empezar a quedar sin trabajo, por ejemplo, para que en la próxima oportunidad que tengamos, veamos si nos vocaciona o no ese trabajo, por ejemplo. La vocación es lo más alineado, lo más cercano que queda a nivel racional para hacer misión de vida, ¿bien? Porque la misión de vida es inconsciente. Entonces, la forma de conectar es a través de la vocación y en un nivel mucho más neuronal, más aterrizado, es la profesión que en general elegimos. Pero la profesión tiene que ir en línea con la vocación, ¿se entiende? Es profesión, vocación y misión de vida. Todo eso es como alineado. No sé si hasta aquí se entiende bien. Se entiende perfectamente, Carla, bien. Y me encanta esto último que acabas de decir, la importancia de estar alineados. La mayor parte del tiempo creo que sucede durante, lo dijiste, hasta los 35 está bien, que también son las edades más inmaduras, ¿no? De descubrir todavía cómo va funcionando la vida. Pero puedes comentar un poquitito cómo lograr esa alineación y que quizás ese camino sea menos complicado, complejo de vivir. Sí, es buenísima tu pregunta, porque yo me despisté bastante en mi misión de vida y yo pedí al cielo ese fuego del espíritu, ¿no? Y cuando me metí en ellos, el fuego era tan grande y me costaba encarrilarme y decía, ay, Dios mío, ¿ahora cómo pido que se me apague? Bueno, en realidad, mira, tenemos que empezar a desobedecer, por decirlo de alguna manera, los mandatos sociales y familiares. Sobre todo cuando esos mandatos nos alejaron de quienes somos. Si tú haces, y acá lo van a ver, mucha gente se va a ver identificada, ¿no? es, si tú quieres hacer tu camino, pero en realidad elegiste otra cosa, porque en tu familia estaba bien visto ser médico, pero en realidad tú tendías para ser artista y fuiste médico para cumplir los mandatos familiares, lo que va a pasar es que eso va a llegar un momento en que te va a molestar tanto que no vas a poder convivir. Es como empieza a crujirte algo dentro. ¿Bien? Entonces, hay que escuchar eso. Porque yo dije que la misión pulsa, pero cuando ya estás demasiado sordo y se te pasan los años, más que pulsarte, te va a empujar. Entonces, te va a generar un malestar. Nosotros estamos cansados de ver eso, que hay muchísima gente que le está yendo mal porque en realidad se despistó demasiado de su misión de vida. Entonces, la forma es, ahí donde te está apretando la vida, es ahí es donde tienes que empezar a ir por las sendas de donde tú te sientes apasionado por lo que estás haciendo, donde tú sientes que es tu llamado y con las personas que tú sientes que debes estar. Entonces, eso es fundamental, porque de verdad la vida se te tuerce para que encuentres tu propio camino. Por eso yo siempre digo que al final los problemas que tenemos o los conflictos que tenemos en la vida son una bendición, porque al fin y al cabo lo que están haciendo es te están conduciendo a que vengas, a que hagas lo que viniste a hacer. Entonces, y si nosotros vemos todas las programaciones, que tengo un caso real, ¿no? De una persona que le decían que era torpe, ¿no? Que no era inteligente. Entonces, la pobre chica, que era muy sensible, una artista, estudió Derecho, hizo una carrera en Derecho, le va estupendamente bien, ganó mucho dinero, pero está con psiquiatra, ¿vale? ¿Por qué? Porque se alejó de su verdadera esencia. ¿Para qué? Y para demostrarle a la familia que era lista, ¿bien? Entonces, esas son las cosas, esas elecciones que hacemos para satisfacer a alguien son las que nos van desalineando. Entonces, cuando la vida se pone difícil, ya sea que se pone difícil afuera o se te pone difícil internamente porque no estás satisfecho, no estás conforme, sientes un vacío, pero más que vacío, es un abismo, lo que tenemos que hacer es empezar a direccionarnos allí donde nos apasiona. Y no estoy diciendo que dejes tu trabajo, estoy diciendo que empieces a hacer algo para satisfacer ese llamado interno. Y segundo es, si tienes ese llamado, no puedes desobedecer. Y ahí tenemos que estar muy atentos a escucharlo. Voy a poner un caso. No sé si se acuerdan del actor Christopher Reeves, el que hacía de Superman. Él era famoso, estaba como actor y tal, y un día tuvo un accidente de caballo, ¿vale? Y se quedó paralizado del cuello para abajo. Recién ahí, bueno, ese accidente, te digo, nosotros lo investigamos, ese accidente fue producto de haberse despistado por la fama, se entretuvo con la fama y se alejó de su misión de vida. A raíz del accidente, empezó a entrar directamente en misión de vida y su misión de vida tenía que ver con apoyar las investigaciones. ¿Y qué mejor que apoyar las investigaciones de aquello que tú estás sufriendo, ¿no? Y él dijo una vez en una declaración, nunca fui más feliz. Fíjate qué curioso, ¿no? Por supuesto que fue drástico, ¿no? La forma en que lo pararon, pero digo, no hace falta que lleguemos a eso. Podemos ser un poquito más sensibles y ver, pero lo que digo es la vida o, digamos, el mundo invisible, como llamamos nosotros, ¿no? Nos va a guiar para que hagamos lo que vinimos a hacer. Entonces, hay que prestar atención, hay que escuchar y escucharse sobre todo para saber por dónde van las señales y hacer caso a eso para que podamos estar en paz. No hay mayor paz. Mira, uno de los escalones de la paz interior tiene que ver con cumplir tu misión de vida. Y acá hay algo, y por eso decimos de modelar la conciencia, porque la misión de vida es muy etérea muchas veces. Déjame que lo explique de este modo. Es como si fuera, todos decimos, bueno, todos somos divinos, ¿no? somos divinos, no sé qué, no sé cuánto. Vale, sí, eres divino y la forma de ser divino es actuar en tu misión de vida. ¿Por qué? Porque la misión de vida no es racional, no es lógica, no estamos conscientes de eso, sino que es algo que te incita a hacer naturalmente. Y tú puedes cumplir tu misión de vida y ni siquiera enterarte que la estás cumpliendo a ese nivel de inconsciente, ¿no? O puedes ser consciente porque te has enterado cuál es tu misión, pero te cuesta encarrilarte para cumplirla y hacerla y estar en ello en el día a día, ¿no? Entonces, la forma que tenemos es de actuar con nuestra divinidad es hacer misión de vida. ¿Por qué? Porque en la misión de vida es como que nos abrimos para que actúe nuestra divinidad. Y como es para otro, el milagro será para otro, pero algo de esa energía nos queda a nosotros. ¿Y eso qué te provoca? Eso lo que provoca es que te colma. No hay nada que te haga más feliz que estar en misión de vida. Y te da paz, te da muchísima paz. Es como si fuera que es ese momento en donde se te para el reloj y estarías todo el tiempo haciendo eso. Es algo que te brota naturalmente. Entonces, yo digo que lo mejor que te puede pasar es unir eso, que es misión de vida, que es algo espiritual, con lo que yo llamo la obra, ¿no? Es decir, aquello que tú quieres hacer para el prójimo. Y ese aquello que quieres hacer es, tiene una forma, tiene una estructura. Y puedes decir, bueno, es un proyecto, es una organización, es una fundación, es una empresa, lo que sea que quieras hacer, ¿no? O es un centro. Lo haces tan grande o tan pequeño como a ti te apetece. Y unes la obra, que es lo que tú quieres, y ahí se conjuga un poquito tu parte espiritual y la parte del ego, porque hay que incluirlo en un pedazo. Y tu misión espiritual. Y cuando conviven los dos, es maravilloso, porque tiene todo, tiene sentido y lo haces conscientemente para el bien de los demás. Y eso es fantástico. Muchas gracias, Carla. Me parece muy interesante esto que dijiste y es que hay que estar preparados para escuchar el llamado. Sí. Fíjate que sí siento que estamos todo el tiempo a lo mejor esperando o queriendo algo más y de pronto... Sí. Quizá cuando lo tenemos nos asuste también. Sí. Y yo creo que esto es más común de lo que pensamos. Cuéntanos por qué. Sí, está buenísimo. Qué bueno que me dijiste. Porque ahí entra lo de modelar la conciencia. Porque tú dices, bueno, me da miedo. Yo he tenido personas que se largaron a llorar cuando les decís la misión de vida. Porque los representa tanto en esencia. Y fíjate lo que dicen, porque es curioso, ¿cómo puede ser que yo, que soy nadie, he venido a hacer algo tan grande? Y claro, cuando el ego viene a escuchar eso, se confunde. Y si además vienen con todos los patrones de que no eres suficiente o que tienes que hacer un montón de cosas para dar la talla socialmente o culturalmente, entonces te has bastardeado. Y has empezado a creer que no sos suficiente para hacer eso. Y ahí se desprenden los miedos. Entonces, nosotros hacemos, ¿no?, un trabajo que le llamamos ingeniería de conciencia, que es como virar tu conciencia en un punto en donde ese conflicto interno, que puede ser un miedo, puede ser la soledad, puede ser la incompetencia, puede ser lo que tú quieras, depende de dónde está tu conflicto interno, que en realidad es la causa de todos los conflictos en la vida o de la mayoría de nuestros conflictos, modelas para que eso no sea un estorbo. ¿Se entiende? A veces decimos, bueno, es que no se me ocurre, es que no sé qué me apasiona. Bueno, me gusta tal cosa, bueno, pero que te guste no es suficiente. Tiene que ser tan fuerte que no puedas parar de hacer eso. Entonces, los orientales dicen hay dos fuerzas, ¿no?, que te hacen mover. O salimos del miedo y o bien nos estimulamos por una pasión, ¿no? No es suficiente salir del miedo. Necesitamos algo más grande que nosotros mismos para poner toda la fuerza, toda nuestra vitalidad, toda nuestra energía al servicio de eso. Entonces, lo que te pone es a pensar, te pone a crear, te pone a construir. Y cuando tú construyes, las neuronas hacen sinapsis. Significa, te pones creativo, te pones inteligente, necesitas ver lo que antes no veías. Y ahí es donde empieza a modelarse la conciencia. Bueno, me encanta este tema que estamos tocando el día de hoy. Carla, estoy súper agradecida por estar contigo en directo, también por todas las personas que están acá en el chat. Aprovechen porque este es el momento de responder todas las dudas que haya con respecto a esto. Carla, tengo una preguntita más para ti y es, dijiste algo muy interesante, algo que me gusta, algo que me apasiona. ¿Tienes un ejercicio rapidito, práctico que podamos implementar para ir haciendo ese trabajo de unir los puntos con respecto a...? Mira, lo que... no es un ejercicio, porque es difícil que con un ejercicio tú puedas hacer consciente lo que es inconsciente, ¿no? Lo único que voy a decir es que nada de lo que hicimos en nuestra vida se desperdicia. No es que te equivocaste cuando tomaste tal decisión. Si tú pones una mirada en lo que es tu vida y empiezas a ver qué lecciones fuiste haciendo a lo largo de tu vida, vas a ver que cuando vayas a integrar misión de vida, que es donde te apasione o te gusta, siempre tenemos que recordar cuando fuimos niños. Cuando somos niños, como que lo tenemos claro. O cuando, fíjate, hay dos cosas. Cuando son niños, que tu pasión y lo que te gusta está a flor de piel, por un lado, y por otro lado, de lo que te quejas. Entonces, observa lo que te quejas, porque lo que te quejas te da el indicio. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, yo siempre me quejaba que trabajaba mucho, y de verdad, ¿no? Soy trabajólica. Pero claro, cuando tú trabajas en lo que no te gusta, es agotador, ¿no? Te quita energía, mientras que cuando estás en misión de vida, tienes más energía. Entonces, yo decía, la forma de quejarme era, con este dicho, yo quiero soplar y hacer botellas. Es como, por Dios, basta ya, ¿no? Quiero hacer magia, decía. Y eso fue lo que me llevó cada vez más a investigar y a trabajar. Entonces, ahí me di cuenta que había un elemento, de alguna manera, alquímico en mi misión de vida, ¿no? Es como, ¿no? Digamos, integra los elementos y sale el quinto elemento, ¿no? Vale. Y eso tiene que ver con mi misión. Entonces, cada vez que haya, y esta es otra, no solamente esa queja, sino la siguiente queja. Lo pongo así práctico, porque el mejor ejercicio es el ejercicio de la observación consciente, hacer consciente tu pasado, porque solamente así puedes proyectar tu futuro y lo puedes hacer consciente. Otra de las cosas, fíjate qué curioso esto. Yo decía, ¿por qué siempre me caen todos los problemas? Yo decía, ¿por qué siempre problemas? Y yo decía, por favor, no tengo un descanso. Hasta que me di cuenta y dije, ¿dónde mejor que producir esa alquimia, o sea, esa reestructuración, esa organización, que cuando hay un problema? Porque si todo estuviera bien, tú no necesitas hacer eso. Cuando hice consciente eso, dije, ah, vale, entonces qué bueno que vengan más. Fíjate cómo te cambia la perspectiva, ¿vale? Es decir, de una queja pasa a ser una bendición. Y siempre detrás de esa queja o del problema está la bendición. Lo que pasa es que hay que trascender la queja. Mira, esa es una mirada consciente, ¿ves? Qué curioso y qué interesante todo esto que estás compartiendo con nosotros, Carla. Estoy fascinada con el tema. Quiero que hay ya algunas preguntitas por el chat y quiero ir con ellas. Dale. Pero antes me gustaría que habláramos un poquitito perdón, me gustaría que habláramos un poquitito sobre qué tienes, en qué estás trabajando tú en este momento. Es de lo que se puede decir. Bueno, nosotros, la verdad, te voy a decir algo loquísimo. Nosotros estamos llevando conciencia al mundo empresario. Estamos trabajando a las empresas como, como conciencias que lo son, y llevando la expansión de la conciencia a los negocios. ¿Por qué? Y fíjate qué loco, porque una empresaria me decía los otros días, yo quiero saber la misión de mi empresa. Bueno, tu empresa no tiene una misión de vida, no tiene una misión espiritual. Es, la misión es la que tú le diste, porque una empresa es como un hijo, es una conciencia. A diferencia del hijo, el que le imprime esa misión es el creador, ¿no? El empresario, el que funda la empresa. Y entonces yo dije, bueno, yo quiero llevar, general, una parte de mi propósito, de lo que yo quiero hacer es generar prosperidad. Entonces la manera de hacer eso expansivo es a través de las empresas, no solamente con las personas, sino también con la figura de los empresarios y las empresas al mismo tiempo. Entonces, tú trabajas de la misma forma, porque la empresa tiene una glándula pineal, que no, tiene su vitalidad, tiene sus agentes internos, sus agentes externos, etc. Y hoy estamos haciendo un trabajo maravilloso a nivel empresario. A mí me fascina eso, porque el impacto no solamente es en la figura de los empresarios, que en general es la que hay que trabajar porque son los que dirigen, sino también en la misma empresa y el poder de crecimiento que eso genera. Hemos logrado cambios enormes a nivel económico en las empresas haciendo esto. Significa, es decir, que una empresa también se expande a nivel de conciencia. A una empresa también le modelas la conciencia. ¿Se entiende? Esto es fundamental. Y perdón, algo que sí me parece interesante, que tiene que ver con lo que estamos hablando, es cómo se une la misión de vida a la prosperidad. No, cuando una persona tiene problemas económicos, nosotros le sabemos hacer lo que se llama un diagnóstico de la anatomía de la abundancia. Y lo primero que vemos es en qué porcentaje esa persona está alineado a misión de vida. Y si no está alineado, ¿qué cambio tiene que hacer? Si es a nivel laboral o si tiene que ser consciente de su misión, ¿no? ¿Y por qué esto? Fíjate qué interesante esto, porque otra de las cosas que vemos es si cuando actúa, ¿desde dónde actúa? ¿Si actúa desde la mente o si va primero el corazón, ¿no? Sus propósitos reales y genuinos para otros, o va a la supervivencia y lo que le dice la mente. Entonces, siempre tiene que ser la prioridad lo otro, ¿sí? Y entonces regulamos eso. Por eso siempre digo, la misión está donde te dice el corazón, donde están las pasiones, porque incluso está ahí albergada, ¿no? Entonces, ahí estás viendo, ¿por qué? Porque cuando tú estás en misión de vida, tu corazón se conecta a una de las corrientes energéticas que es de la abundancia. Una es de la abundancia y de la prosperidad, las dos son distintas. ¿Bien? Entonces, se conecta y cuando tú estás conectado a eso, todo lo que haces es generar abundancia para otros y luego para ti. Y estas son energías cósmicas y eso también es algo que se evalúa cuando una persona no da de sí a nivel económico, a pesar que puede ser brillante como profesional, etcétera, pero no le encuentra la salida. Suele ser por eso. Qué curioso, Carla, muchísimas gracias por todo lo que estás compartiendo con nosotros hoy. Les recuerdo a todos que aquí debajo en la descripción del directo van a tener todos los enlaces de contacto de Carla para ustedes también puedan descubrir cuál es esa misión de vida. Antes de ir con las preguntitas del chat, quiero invitarlos, los quiero dejar con un video de Mindalia Televisión y ya volvemos. Decir lo que piensas, gobiernos y grandes plataformas están censurando a muchos medios de comunicación independientes y creadores de contenidos, pero hoy decimos basta. Como protesta, los días 9, 10, 11 y 12 de mayo, Mindalia.com silenciará todos sus medios digitales y no subirá ninguna información ni ningún contenido a Internet. Porque sabemos que las grandes plataformas de difusión no son nada sin nosotros, los medios independientes de todo el mundo. Únete a Mindalia por la libertad de expresión. Los días 9, 10, 11 y 12 de mayo, no subas contenido a Internet. Súmate a la protesta con la voz de tu silencio. Volvemos a comunicarnos el 13 de mayo. A partir de entonces, Mindalia.com difundirá muchos de sus mensajes por una nueva plataforma sin censura y abierta a todos. Nos seguiremos comunicando sin censura impuesta. Y estamos de vuelta con Carla. Y vamos a ir, Carla, ya, si te parece, con las preguntitas del chat. Tenemos a Jennifer Ávila, desde Colombia. Nos dice, llevo 2 años sin trabajo y por más que busco no sale nada. ¿Qué consejo me puedes dar para entender qué debo hacer? Bueno, lo primero que tiene que hacer es superar el miedo de la supervivencia, ¿no? Entonces, si no encuentras trabajo, yo siempre digo que el riesgo que hay entre cuando pasa el tiempo y tú estás sin trabajo, en la mayoría de la gente existe la pérdida de valor como profesional. ¿Por qué? Porque sigues buscando donde estabas antes. ¿Bien? Entonces, si no tienes trabajo y sigues igual en tu nivel de conciencia, lo que vas a hacer, vas a perder valor. Entonces, lo que sugiero es que empieces a ver dónde realmente eres única. ¿Qué es lo que tienes tú que no tiene otra persona? ¿Qué es lo que te distingue? ¿Qué es lo que te hace perder el sueño para ayudar a otros? Porque estas preguntas, que son como al hueso, quien dice, te van a llevar a dar más de ti. Y cuando te pares frente a otro, no lo harás desde, por favor, quiero un trabajo, sino esto tengo para ofrecer. Y es muy distinto. Una cosa es pararte en una entrevista para pedir un trabajo y otra cosa es pararte en una entrevista para ofrecer un servicio, que eso tendrá como contraprestación un sueldo. Es decir, hay que cambiar el posicionamiento mental. Entonces, ahora, obviamente, que todo está yendo a una velocidad muy grande. Hay muchos cambios que están habiendo y también hay cambios de conciencia. Entonces, tú debes acompañar ese cambio de conciencia viendo qué es lo más valioso en ti y hacer un trabajo personal. No puedes continuar igual porque nada va a permanecer igual. Nada permanece igual, todo se está transformando. Y si tú no te transformas, pues quedas fuera, ¿no? Quedas fuera de circuito. Entonces, hay que ver qué es lo que te apasiona y qué es lo que tienes único. Porque tú tienes que hablar cuando vas a las entrevistas desde lo que es único en ti. Y no importa si lo único que tienes es una sonrisa, porque esa sonrisa te puede mover muchísimo, por un lado. Y por otro lado, es animarte a hacer cosas que los demás no hacen. Voy a poner un ejemplo. Una vez una persona, no quiero ser muy detallista en el ejemplo porque por confidencialidad, ¿no? Pero tenía una profesión y trabajaba en algo que nada que ver. Y entonces, en un trabajo que hicimos que una su pasión, su hobby con su profesión. Y al día de hoy sigue trabajando en eso. Pero bueno, la cosa que hizo es que movió medio España, porque hizo un evento, digamos, público y gratuito de todos aquellos que compartían el hobby de él. Y ahí se fueron periodistas, gente influyente, y él ahí al otro día tuvo trabajo. Al otro día, no pasó ni entrevista, porque alguien que mueve una masa de gente por solo pasión y dedicarse a eso es digno de confianza y digno de hacer aquello que vino a hacer. O sea, es animarte a hacer más allá de lo estipulado. más allá de lo establecido. Y para eso hay que romper los patrones y lo que te dicen que tenés que hacer. Hay que ser un poquito incorrecto en el sentido de decir salir del molde. Me encanta esa anécdota que acabas de compartir, Carla, me parece muy interesante. Vamos a ir con Leopoldo Bloom desde Luxemburgo, que él nos pregunta, ¿cómo descubro mi propósito de vida? Bueno, es decir, siempre tenemos, te voy a dar distintas formas, ¿no? Nosotros damos misión de vida, pero si te haces una carta astral, no lo vas a tener exactamente igual, ¿no? Pero te va a dar indicios. Todo lo que te dé indicios de cuáles son tus virtudes, tus dones, y sobre todo lo que te apasiona. Es decir, todo lo que permita brindarte un conocimiento sobre ti mismo. Pero yo siempre digo algo, no hay nadie que sepa más de ti que tú, ¿no? Nosotros cuando lo vemos, cuando nosotros vemos la misión de vida de una persona, son distintos elementos los que damos. Uno es el arquetipo, es decir, cuál es el arquetipo energético que representa la esencia, la energía esencial de la misión de la persona. Luego, lo que ese arquetipo significa, que es a qué viniste. Luego, cuál es tu don divino, que es cómo tu misión se activa. Vamos a un ejemplo. Imagínate que tú viniste a, no sé, romper las estructuras negativas de las personas, ¿no? Y hay un movimiento energético, etcétera, y se te describe eso, qué es lo que ocurre. Pero tú dices, bueno, ¿y cómo lo, imagínate, ¿no? ¿Y cómo rompo la estructura? Es decir, ¿cómo se activa eso? Bueno, entonces te decimos, bueno, en realidad eso se activa con tu chakra corazón, ¿no? O con tu voz. Entonces, tu voz o tu chakra corazón o tus manos, depende que sea lo que active, es lo que tienes que poner en juego en aquello que vas a hacer. Entonces, imagínate que es tu voz y tú haces Reiki y no va. Es decir, tu misión no se va a activar, excepto que en la sesión de Reiki tú hables, ¿no? Es decir, hay que modelar aquello que haces para que tenga lugar la activación de tu misión de vida. Entonces, a esta pregunta, ¿cómo puedes descubrir? Bueno, la puedes descubrir o que alguien te ayude a descubrirla o te la diga porque tiene acceso a esa información o bien haciendo una introspección, que es lo que decía, ¿no? Muchas gracias, Carla. Vamos a ir ahora con Marlon, que nos deja un mensajito. Uy, nos dice, Carla, ¿cuáles son mis dones y talentos, pero no sé cómo hacer para vivir de esto? ¿Cómo empezar? No sé si es miedo. Claro. Entonces, si tú sabes cuáles son los dones, tú sabes qué hacer, ¿no? Es como decir, oh, yo soy una excelente bailarina, pero no sé cómo bailar. Entonces, pues, bien. Entonces, eso es uno de, por eso hay que modelar la conciencia, porque hay bloqueos mentales y emocionales que interfieren en el cumplimiento de tu misión de vida. Entonces, lo que yo recomendaría es mirar ahí y trabajar ese bloqueo. ¿Me explico? Porque eso es la causa de muchas veces de nuestro estancamiento. Pero el don, acá hay una diferencia que es interesante. Todos tenemos muchos dones, ¿vale? El don con el que está relacionado la misión de vida es como tu don divino. Es qué botón debo presionar para que mi misión se cumpla. Eso es una cosa. Y otra cosa son los dones. Por ejemplo, todos tenemos un don relacionado a la abundancia. Y la pregunta es, ¿qué tengo que hacer para acceder a eso? Y siempre son cosas a hacer. No es que con la intención ya lo tengo. No, no. Hay que trabajar, chicos. Es decir, hay que hacer cosas y siempre es para otro. Entonces, la forma también de darte cuenta, fíjate, y perdón, ahora me viene una idea que es a la pregunta anterior, ¿cómo hago para darme cuenta? Los amigos siempre te van a decir, ay, tú eres buenísimo en esto. Ay, pero cuando tú hablas con las personas algo les pasa. Bueno, ese es típico feedback de misión de vida. Voy a contar un ejemplo para que se entienda. Hace poco una persona me decía, ay, yo cuando mejor me siento es cuando alguien me cuenta algo y como no tengo nada que perder, ¿no? es como que me olvido qué voy a decir, me olvido de mí y hablo, y hablo, y hablo, y hablo, y me llena, ¿no? Y le digo, ¿qué pasa? Es como que se te diluye tu identidad y la persona es como que se brotó, ¿no? Se emocionó y lo identificó. A las 3 semanas me dice, Carla, quiero saber mi misión de vida. Fue tan curioso porque eso que ella decía, que se diluía su identidad, exactamente era lo que estaba haciendo ahí, era su misión de vida. O sea, esa es la sensación. Cuando tú conectas con eso que es tan esencial, es la misión. Qué hermoso, Carla. Me encanta estar contigo, conversar contigo. Siempre es un placer. El tiempo ha pasado volando, así que nos vamos a tener que despedir. Pero, Carla, quiero invitarte a que le cuentes a toda la comunidad de Mindalia cómo conseguirte a través de las redes sociales. Sí, genial. Bueno, en las redes sociales me encuentran siempre como Biodimensional Technology. Y aprovecho para la gente de Madrid decirles que vamos a estar en una actividad de vivir en los nuevos tiempos del sinsentido a la conciencia el 11 y 12 de mayo. En Madrid, ahí van a tener seguramente el link si quieren información, que es para hacer consciente todo este proceso del que estamos hablando, ¿no? Es una mirada bien profunda sobre esto y poder armar, digamos, un plan de vida que tenga que, cuyo recorrido sea la paz, la armonía y que te llene, ¿no? Siempre integrando nuestros dones, siendo consciente de quiénes somos. Claro que sí, Carla, muchísimas gracias por esa invitación. Les recuerdo a todos que aquí debajo de la descripción solamente tienen que hacer clic en los links de contacto para comunicarse con Carla. Ha sido hermosísimo, Carla, tenerte con nosotros hoy. Quiero agradecerles a todos, recordarles que este directo va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que lo van a poder ver y compartir las veces que quieran con todas las personas que necesiten escuchar esta información tan valiosa. Te voy a dar el paso, Carla, para que puedas cerrar para todos esta entrevista de hoy. Perfecto, muchas gracias. Solo decir algo que es importante. Se están asomando tiempos increíbles, maravillosos para la humanidad, pero increíbles. Y quiero decirles que va a ser increíble para ti también, para cada uno de los que están escuchando, si sabes quién eres, si te dejas guiar por tu propia esencia. Solamente así la vida va a ser próspera, va a fluir todo y vas a estar en paz y en plenitud. Así que hay que quitarse todo lo que sobra, hay que quitarse todos los bloqueos, todo aquello que interrumpe y lanzarse. Y eso es lanzarse a vivir a pleno.